invasión ha iniciado. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Bienvenidos todos sean a Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Los saluda en este micrófono Navi, junto conmigo se encuentra la voz más culta de todas las redes cibernéticas. Usted no, señor caballero, no conteste. Se encuentra con nosotros el Pato. Pato, saluda, por favor. Pato, no te hagas el diva, contesta. Ahí está, ¿qué te cuesta? O sea, el hecho de que Doña Dolores te haya corrido a bola de escobazos la semana pasada no tiene nada que ver conmigo. Yo invité a la señora, tú te pusiste a alegar con ella, no es mi problema. No, no, Pato, no, tranquilízate. ¿Ya, ya ves? ¿Ya me puedo presentar? Bueno, está junto conmigo también Ángel Caballero, Emanuel Caballero, o como ustedes mejor lo conozcan, señor, salude, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya a todos desde este lado del micrófono. Son las 7:10, puntualísimos como siempre en este jueves 27 de octubre. Eso de llegar a correr a los del programa anterior no está chido, señor, la neta. Sí, pero... Sí, Pato, el hecho de que haya seducido a Alexa la semana pasada tampoco significa que goce de privilegios en esta cabina. Sí, ya sé que le encantaron tus putrimillones, pero eso no nos atañe en este programa. Tenemos no es cosa que nos importe hoy. Además, tenemos que cumplir con las métricas de la estación y llegar a tiempo y empezar en hora. Entonces, Alexa ya se estaba alargando y el hecho de que tú hayas hecho cosas indecentes la semana pasada con ella... Ya, a ver, señor, ¿ya se estaba alargando o ya estaba alargando? Ya se estaba alargando. Ah, lo que quisimos era que se alargara, ¿verdad? Es algo así. Que no había internet. No, Pato, no había internet. Oye, ¿tenemos internet de veras? Sí, ¿verdad? Yo sí tengo internet. ¿Estamos transmitiendo o no? Entonces ya no hay problema. Vías de comunicación con este programa: conspiranoicos@live.com y radio@cuseinetwork.net, para que se comuniquen con nosotros vía Messenger y nos dejen todos sus mensajes, comentarios, sugerencias, dudas. También pueden mandarnos sus cartas al módulo N del CUSEI. También ahí recibimos cheques al portador, una hermana, todo lo que nos quieran mandar es bienvenido. Nos vamos a música, Mr. Caballero, ¿cómo ves? Así es, me parece que estamos el tiempo perfecto para abrir con una gran canción. Hoy tenemos a Yoko Kanno en la música. Un yeah para Yoko Kanno, por favor. Blusera japonesa que, en palabras de nuestro... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Spike aquí? Spike, no. Operador de cabina. Operador de cabina, sí. Que, que en palabras de nuestro operador de cabina dijo que está bien fea, pero toca bien chido. Es que si sabe tocar, señor, lo que le importa que esté fea, ¿no? Claro. O sea, toca la toca bien, entonces pues, tal es el problema. Señor, no me esté albureando. Bueno, ¿qué les parece? No, me estoy albureando. No, me estoy albureando, no pinches, mames. Me voy una semana a Puebla y llego con acento, chingado. No, no. ¿Qué les parece si nos vamos al disco número 2 del soundtrack original de Cowboy Bebop? Y ahí buscamos... Ay, no es cierto, es el disco número 3. Yo no sé qué estoy haciendo en el 2. En el disco número 3, por favor... Mushroom Hunting. Sí, y con eso empezamos y abrimos este día conspiranoicos en la etapa musical del programa con Yoko Kanno. Blusito japonés, algo rarón. Esto es conspiranoicos y lo escuchas en Radio Kusei Network. Ah, pensé que me tocaba a mí. Ya, vámonos a música. Vámonos ya. Dale. Your turn. The conga drums. Africa, Mexico, Sicily, Tijuana, India, Osaka, Indonesia. Africa, Mexico, Sicily, Tijuana, India, Osaka. Just bring us back too. Let's kick the beat. Ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Estamos de regreso en este programa de radio. Recuerden comunicarse con nosotros conspiranoicos@live.com y radio@cuseynetwork.net. Las vías de comunicación en el Messenger también son la dirección radio.cuseynetwork.net, también conspiranoicos@live.com, y en nuestras direcciones de Messenger personal, los que ya nos tienen agregados, ¿verdad, señor? Sí, aunque yo todavía no abro el Messenger porque estamos peleándonos con la internet de la estación. Pero ya bueno, están las otras. La abiertas. Semana pasada teníamos mejor ¿cómo se llama? Estábamos mejor comunicados, aunque teníamos staff incompleto, tuvimos que hacer relleno con los chavos de Krubusova 23. Al final se puso chido el cotorreo. El pato no salió muy bien librado, pero qué se le hace, ¿no? ¿Dónde andaba, señor caballero? Que... Bueno, pues hace 8 días exactamente a esta hora estaba yo en la Catedral de Puebla, la magnífica y magnificente Catedral de Puebla, hermosísima Catedral de Puebla, escuchando a la orquesta... No sea barbero, señor. No, es que no es por barbero, es porque la Catedral de Puebla de veras es bonita, hace que la de aquí se cague de miedo. Estaba yo escuchando a la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo con un concierto de Tchaikovsky. Buenazo, buenazo. No, son esas cosas que casi te hacen llorar, si no es que te hacen llorar. Entonces, pues la verdad es que sí me dolió no haber alcanzado siquiera a sintonizar el programa. Puro pipope. Puros paros, señor, la neta. Usted hubiera podido, o sea, Orquesta de San Petersburgo, mis pelotas. Usted debió haber estado sintonizando Conspiranoicos y haber estado dando retrolime. Sí, Sí, me hubiera encantado, pero la verdad es que, o sea, no tenía yo ya eventos del congreso al que fui a esta hora, pero estaba la orquesta y la verdad es que son esas oportunidades que no puedes dejar pasar. Pato, tú bien sabías que iba a estar yo ocupado. De hecho, tú me mandaste la invitación. Y... ¿Cómo no, Pato? Claro que sí. Tú me mandaste la invitación y esperabas que no fuera. O sea, de hecho, me lo dijiste así como de, ay, no vas a poder ir. Y yo tengo allá todos mis esbirros ya grabándome el concierto. Pero no contabas con que iba a estar yo allá en el Congreso de Poesía y Poética en Puebla. Un saludo hasta Puebla a la gente que nos está sintonizando desde Puebla. Un día para quien nos sintonice de Puebla y... Un gustazo conocer a tanta gente tan distinguida y a tantos poetas tan fregones. ¿Poetas que las componen en el aire, señor? No, señor. Poetas que las componen en la cama. Bueno, ¿Y qué aprendió de allá, señor? A ver, cuéntenos, ¿qué andaba haciendo? O sea, ya sé que andaba ya con los poetas que componen en el aire y andaba, pues, componiéndose sus poesías, pero... Pero aparte de eso, ¿qué andaba haciendo por allá? ¿Qué andaba haciendo? Fuimos a un congreso de poesía y poética, y digo fuimos porque fuimos varios. A un congreso de poesía y poética que se hace cada año en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un espacio precioso también, una construcción arquitectónica impresionante. ¿La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es donde juegan los lobos? ¿Desde donde son los lobos BUAP? Creo que sí, señor. Equipo que ya es cliente de los Leones en el fútbol. O sea que cada vez que vienen pierden. Sí, básicamente sí. Ah, ok. Bueno, andaba yo por allá. Es de los pocos equipos a los que los Leones le ganan, O sea, son los pocos equipos más malos que los Leones. Sí. No, pues ya mero. O sea, no hay muchos. Mañana hay partido, señor. Sí, mañana hay partido. ¿Tenemos cortesías o ya no nos rolan cortesías para los partidos? No sé, pregúntales a cabina. Parece que dicen que no. Que no, que ya las rolaron. De modo. Lástima. No alcanzaron. Se le baila. Pues andaba yo por allá conociendo un poco de Puebla también porque no la conocía. Comí un mole poblano riquísimo, comí dulces riquísimos. Yo siempre he sido de los partidarios de que una ciudad se conoce por su gastronomía. Entonces... Usted fue a entrarle a la tragazón, señor, no sea mentiroso. Evidentemente. No. Diga la neta, o sea, andaba buscando qué comer y se fue lo que se encontró. Pues la verdad... Más bien busqué hasta encontrar, porque quería un buen mole y no descansé hasta encontrarlo. Y además busqué también un buen licor de pasita, que usted tiene que probar, señor, porque está con madre. De hecho, el licor de pasita allá en Puebla es como tradicional, ¿eh? No es nada gato, cabina. De hecho, es bastante rico y sabe chido en el chocomil. ¿Y qué pasó? ¿Cómo ves, señor? Lo que es esta falta de cultura poblana, No sé, señor. Traje algunas cosas de Talavera también. Yo estoy entre de acuerdo y no con la cabina, señor. Entonces, ¿con el licor de pasita? Sí. No, señor, el licor de pasita es buenazo. Es riquísimo. Es de esos manjares que los dioses le dieron al hombre en Puebla. Pues anduve por allá, conocí muchos lugares muy interesantes, pienso volver, porque la neta es que está chido Puebla, y es muy barato, Puebla es muy barato. ¿Voy por el licor de pasita? Voy a ir por más licor de pasita, que es como vino tinto, pero mucho más dulce, porque está hecho con uvas pasa. ¿Qué otra cosa hicimos por allá por Puebla? Usted siga hablando, señor, yo estoy mandando mensajes. Muy bien, estuve yo en algunos... estuve casi todo el tiempo en conferencias. Aún así estuvo el tiempo que me pude escapar estuvo muy chido. Me faltó ir a Cholula, entonces tengo que regresar a Cholula. Conocí mucha gente que ya sigue el programa, entonces o que prometió seguirlo a partir de hoy. Entonces me late bastante la idea que tengamos escuchas en Puebla. Y sobre todo muchos poetas y buenos poetas, no poetas como los que tuvimos alguna vez aquí ya en el programa. Ah, señor, yo lo voy a culpar a usted de eso porque usted fue el que lo invitó, usted fue el que lo conminó a que leyera su poesía. La verdad es que su poesía era malísima, yo la leí, era muy mala. Todos la leímos, todos y yo que no soy letrado sé que era muy mala Y aún sigo sin explicarme por qué lo conminó a leer su poesía aquí. Yo quería hecho, que alguien en el público, que nuestro troll, por ejemplo, despotricara y dijera que qué chafa. Sí, sí, señor, pero usted iba a brincar a defender a su alumno no. Poeta, no sé si... Para empezar, porque no es mi alumno. Entonces, ¿por qué rayos lo trajo a leer poesía, señor? Pero quería que los bartan, nadie los bartan, dedíquele, Pato, dedícale, por favor, un fuck up, cabina, un fuck up para este señor. Ahora resulta que la culpa es mía. Pero sí. ¿Qué pedo? Pues ¿qué sí, señor, eso? Usted lo invitó, yo no... Acabamos, tenemos ya el remix. Combo Breaker. No. Sí, señor, no tiene derecho de hacer semejante atrocidad. No lo vuelva a hacer, por favor. No lo vuelvo a hacer, lo prometo, señor. No lo voy a volver a hacer. Voy a elegir mejor a nuestros invitados. Estoy gestionando para que la próxima semana tengamos una invitada de super lujo aquí. Pero de super lujo, así, una de las grandes figuras que hemos invitado. Así, de tal cual, ¿no? A que nos promocione una obra de teatro muy, muy fregona. Bueno, una puesta en escena muy fregona. Pero todavía no hay nada en firme. Entonces no quiero quemar ese cartucho. Pero, pues bueno, en relación con Puebla, ahí está la cosa. Me dijeron que aquí se la pasaron poca madre también. Sí, hubo un buen programa. Hicimos una especie de crossover que no nos salió bien a final de cuentas, porque el Pato acabó seduciendo a Alexa. Pato, no queremos saber lo que hicieron después. O sea, ya sé que... Pato, los caballeros, sean hombres o plumíferos, no tienen memoria. Además de que es como que información que no necesitamos. Así es. No, si Alexa no comentó en Cromosoma lo que hizo con el putrimillonario Pato, nosotros no queremos saberlo. O sea, no queremos oírlo de voz del Pato. Sí, ¿se da cuenta, señor, de que hoy, Nosotros nos dimos cuenta la semana pasada de que ser putrimillonario da sex appeal. Sí, o sea, acuérdense, señor, de aquel dichosísimo dicho, aunque suene a pleonasmo, de aquel dicho, esa sabiduría popular en la que dice que verbo mata carita, pero carterita es un asesino, ¿eh? O sea, carterita mata todo. Sí, o sea, no... Pato, eres un pato, no eres atractivo ni sexy, eres un pato. Pero quieres hombre, es el pato. Eres pato, pero quieres ser un hombre, pato. Como Kikiribú, el de los Animaniacs. Pato. No, nunca, jamás en la vida te vas a poder tener amoríos con una mujer. Para empezar, porque las chicas no tienen cloaca. Pato, tengo que ser así de directo contigo y lo sabes, no hay otra manera. Música, señores, antes de que esto se ponga más guarro. Muy bien, ¿qué le parece, señor? Si de el álbum, también para continuar con la línea de Cowboy Bebop, de Yoko Kanno. Yo quiero escuchar el opening de Cowboy Bebop, que está muy bueno, es un bebop, es bebop. Está bebop, bastante bebop. Chido. Sí, ¿cómo se llama el opening? Debe de estar Tank. ¿Tank? Sí. ¿Seguro que es Tank? Sí, es Tank. Muy bien, entonces ponemos Tank de en el Cowboy Bebop 1, OST 1, del disco de Original Soundtrack 1 de Cowboy Bebop, la canción Tank, que de hecho es la apertura del anime de Cowboy Bebop. Ajá. Muy ya bien. Lo sabemos, señor, mande la música. Entonces vámonos a música. Yo para darle tiempo al operador de que la halle. Para irnos ya a música, esto es Conspiranoicos, ¿en dónde lo escucha, señor? Sí, Network Radio, vámonos. Vámonos. quiere escuchar. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Hola, soy Homero. La juez me ha obligado a llamar a todas las personas del pueblo y pedirles perdón. Perdón. Si desean perdonarme, manden un dólar a Hombre Arrepentido al 742 de la Avenida Siempre Viva. Dejo el perdón en sus manos. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Somos Descartes Acant. Escuchen Cusey Network Radio. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Señor Búho, ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de Tootsie Pop? Averigüémoslo. Una, dos. ¡Más de 8,000! ¿Qué, 8,000? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de Cusey Network. Y estamos de vuelta en Conspiranoico, siendo las 7.34 p.m. Muy bien, bienvenidos a toda la gente que nos acaba de sintonizar, y a los que no, pues sintonícennos si no nos están escuchando, que obviamente no van a saber que estoy diciendo que nos sintonicen, pero bueno. Señor, ¿qué opina usted de la cuestión del Día de Muertos tan próximo ya? Pues... porque la verdad, a mí me repatea las pelotas tanto Día de Muertos como Halloween, ¿eh? La manera como se manejan actualmente, pues no tanto. A mí ninguno. O sea, a mí los dos, a mí los dos ni me van... ni me viene. Y no es porque yo... es que luego me critican porque según... ¿porque según se queja esto, de todo? No, porque según esto me vale madres todos. No, o sea, a mí el Halloween y el Día de Muertos ni me van ni me vienen. O sea, si me invitan a una fiesta de Halloween y me dicen, tienes que ir de vampiro, metalero, diablito o lo que sea, pues voy a echar cotorreo. ¿Sí? ¿No era usted el que se peleaba a la vez de la fiesta de disfraces de Bidi porque no quería ir disfrazado? Ah, bueno, pues sí, pero yo no voy disfrazado. Yo soy el güey que no va disfrazado a las fiestas de disfraces. O el que se pone una máscara de luchador y dice, ya, con eso lo hacemos. Lo que pasa es que luego, cuando son las fiestas de disfraces son como... es como una forma de presumir tu super disfraz, ¿no? Lo caro que te salió y lo bonito que está, entonces... pues eso. No, tampoco, es una... mira, las fiestas de disfraces para mí son una manera de ser quien no eres, ¿no? Darte la oportunidad de fingir un rato a alguien que no eres. Porque la neta es que... yo a fiestas de disfraces nunca he comprado un disfraz para fiestas de disfraces, señor. El año pasado me fui del Fantasma de la Ópera y toda la ropa era mía. Lo único que compré, señor, fue una máscara. Señor, pero usted está desquiciado y tiene mucha ropa para este tipo de cosas. Yo no. Año me voy a ir de la Avispón Verde, señor. Yo soy un ente. Yo soy un ente común y yo uso ropa de gente común. Cosplay te lincharían. A ver, sí, que los cosplay te lincharían, dicen por acá. ¿Por qué? ¿Por qué lo lincharían los cosplay? Díganos, por favor. Ah, es que el cosplay es precisamente eso, señor. El cosplay es presumir disfraces caros. Pues sí, pero... o sea, Bueno, sí, pero de todos modos te sale una feria Sí gastas una feria en hacer un cosplay, en hacerlo, no digamos en otra cosa. Además, o sea, yo la neta disfrazarme me da hueva, pero tampoco estoy en contra del cosplay ni nada parecido, ni las fiestas de disfraces. No, de nada. Contra los narutos. ¿Qué pedo con eso? Pero bueno, volviendo al tema, a mí el Halloween no me va ni me viene. O sea, la fiesta de Halloween para ir a pistear y echar cotorreo está chido. La última vez que me disfracé, me puse una camisa cuello de tortuga, una máscara del santo y una chamarra ancha y fui disfrazado del santo en versión civil. El santo en versión civil. Se hubiera disfrazado del santo en versión luchadora, señor, acá. No me gusta presumir la musculatura, Mr. Caballero. O puede decir, a lo mejor vaya disfrazado de la parca. De Rey Misterio, pero llega así normal usted, sin máscara ni nada. ¿Qué? ¿De qué ves? ¿De Rey Misterio? Ah, no mames, ¿por qué no traes la máscara? Pues soy Rey Misterio debajo de la máscara, ¿a poco lo conoces? Es igualito a mí. A huevo. No, de hecho, en un paréntesis super mega rápido, Rey Misterio perdió la máscara en el 99, peleó 2 años sin máscara, y después, ¿por qué se oye distorsionado? Están jugando con los efectos en cabina. No juegues. Pato, ponles un alazo a esos güeyes. Gracias, Pato. Ya, ahora regrésate acá a la cabina, André. Y las patitas del pato. No. Ya, Pato, siéntate ya. Ya, deja de estar. No discutas con el operador tampoco. O sea, no se trata de que estés queriendo disciplinar a todo el mundo. Simplemente los desplantes del pato. Pato, ¿de qué te disfrazaste el último Halloween? De pollo. Pato, no mames, no puedes disfrazarte de pollo. Pato. O sea, para empezar, ¿cómo te disfrazas de pollo siendo un pato? Y segundo, ¿cómo carajos? ¿Cuál es la caraja diferencia entre un pollo y un pato? O sea, ¿cómo? Pato. Sí, a ver, ya no voy a decir nada. Volvamos entonces al tema. Halloween. Está. O sea, si lo celebras y pides dulces y te disfrazas, está chido. O sea, es tu problema. Sí. Y el Día de Muertos es lo mismo. O sea, a mí lo que me cae gordo es que se rasguen las vestiduras diciendo no, es que la tradición mexicana es el Día de Muertos y que no sé qué, y que pides tu calaverita. No pides su calaverita. Lo única. O sea, pedir calaverita fue mexicanizar el Halloween. No, señor. Hay una tradición michoacana de Día de Muertos anterior a la conquista, donde los niños van de casa en casa pidiendo comida, no dulces, comida, porque velan toda la noche a sus muertos en el panteón y en la mañana salen a pedir comida desde la mañanita, o sea, el 2 de diciembre en la mañana, después de haber velado a sus muertos en el panteón, porque son los niños los que los velan, con chocolatito y toda la cosa, pues, pero están en el panteón velando a sus muertos toda la noche. Salen en la mañana con coplas. A cantarle coplitas a la gente de las casas, como rimas, como pequeñas, pues sí, rimitas, coplas, no, porque no son calaveritas como tal, pero las cantan coplas y les piden de comer, entonces la gente abre y les da comida. Por ejemplo, el señor que se dedica a la siembra de elotes les da elotes, el señor que se dedica a criar vacas les da leche y así. A mí me suena, señor, porque dudo que pueda rastrear los orígenes de esa tradición. A mí me suena a lo que hicieron los conquistadores con los nombres, por ejemplo, con las tradiciones de los ¿cómo se llama? De los indígenas, cuando las hicieron, las catolicanizaron, o sea, las agarraron, las mezclaron con la tradición católica, nada más las hicieron que empalmaran con sus tradiciones católicas y poco a poco las fueron acomodando para que sirvieran al rito católico. No, señor, esta tradición sí es anterior a la conquista. Y si no, Cassandra, ¿me podrías desmentir? ¿Te acuerdas de esa conferencia ahí en Puebla acerca de poesía popular en la que hablaban de las calaveritas y de las coplas de Día de Muertos? Ahora, de cualquier modo, sí, Pato, o sea, exactamente ese es el punto. Si quieres celebrar el Día de Muertos y hacer tu altar y cantar tus coplas y ir a velar a tus muertos, está bien. Pero, por ejemplo, o sea, es que la mayor rasgadura de vestiduras viene de gente que es de un sector muy conservador de la sociedad. Entonces, ahora, señor, ese sector conservador, eminentemente católico, que es la palabra que yo se abstuvo de utilizar, ese sector conservador y eminentemente católico es el mismo sector conservador y católico que hace su altar de muertos. Y que la neta es como, ay sí, salvemos las tradiciones populares. Señores, para el catolicismo, El catolicismo tiene sus propios, y el mesticismo, como mestizos que somos, tiene sus propios ritos para el Día de Muertos, para la Noche de Todos los Santos, para el Día de Muertos, para esas fechas. Es que precisamente la noche, o sea, la Iglesia Católica quiso meter en cintura católica el ritual del Día de Muertos, quiso hacer una cosa así bien solemne y bien calmadona, ¿no? Así bien hacerlo de luto. Y la tradición ¿cómo se llama? Prehispánica no rinde ningún luto el Día de Muertos. O sea, Día de Muertos es fiesta. Así porque es. Tus muertos vienen a visitarte. Entonces, cuando vienen a visitarte tus muertos, pues no los recibes acá todo apachurrado. Haces una fiesta y avientas la casa por la ventana, ¿no? Sí, señor. Pero a lo que se refiere, de hecho es un carnaval de muerte. Somos el único país a nivel mundial que celebra la muerte, que somos un carnaval en Pero no es que se celebra la muerte, o sea, es que luego se tergiversa eso mucho. Dicen, es que celebran la muerte de las personas. No, es que se supone, según la tradición prehispánica, que los muertos vienen, o sea, las almas de los muertos vienen a visitarnos el día de muertos, ¿no? Claro, señor, pero como entonces, católico... Entonces lo recibes con todo el pachangón porque vienen a visitarte, ¿no? Cuando alguien viene a visitarte, que lo esperas, pues... lo recibes con bombo y platillo. Entonces, a los católicos no les parecía que hicieran un ritual, una pachanga acá con la muerte, y lo quisieron hacer una cosa solemne y de luto, ¿no? Ah, señor, lo que pasa es que el catolicismo... Ah, déjeme terminar, a ver, señor. Continúe. Demonios. Entonces, quisieron hacer, ese Día de Muertos lo quisieron meter en cintura para hacer oración, para rezar el rosario y para que no sé qué tantas estupideces, y los indígenas no se dejaron, o sea, los conquistados no se dejaron. Entonces, por eso existe el Día de Todos los Santos el primero de noviembre, porque lo quisieron acercar lo más posible al Día de Muertos, y lo más que pudieron es el primero de noviembre, porque fue lo más que se dejaron. Señor, usted sabe que el éxito de la religión católica deviene a raíz de que no suplanta las fiestas populares, sino que las absorbe. ¿Qué fue lo que pasó con Navidad? El día del Sol Invictus, la fiesta más importante romana, se convierte en el día del nacimiento de Cristo, para no quitar la fiesta, sino solamente absorberla dentro del rito católico. Pasa lo mismo con el catolicismo en cuanto al Día de Muertos. No podían ellos eliminar la tradición mexica porque sería echarse todos los mexicas encima y porque el cristianismo no hubiera sido aceptado. Bueno, pero... ¿qué le parece si seguimos discutiendo este tema volviendo de música? Pues sí. Música, señores. Vámonos a música. ¿Qué vamos a poner, señor? Hoy vamos a poner New York Rush del disco del soundtrack original de Cowboy Bebop 3, Blue. Y nos estamos en Conspiranoicos y esto es... y esto es Radio Cusey Network. Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusay Network Radio. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Cusay FM y Radio Cusay Network. Conspiranoicos@live.com, radio@cuseinetwork.net, las vías de comunicación con este programa. También pueden dejarnos mensajes en Twitter, twitter.com/nevnavi, twitter.com/angelcaballero, en la fanpage de Facebook, facebook.com/conspiranoicos. En todos esos medios atendemos sus mensajes, sus posts y todo lo demás. A ver, tenemos mensajes, señor. Primero por acá nos dicen que algunos intentan presumir su artificio de disfraces, pero que es solo diversión y que fingir que eres el personaje y que la mayoría solo se ponen algo y ya. Sí, sí, sí. O sea, que quién hace hoy en día lo que digo de pedir comida en una comunidad en Puebla. Por acá, Cowboy Bebop, sí, a huevo. De este lado, a ver, comunidad de Michoacán. Ah, comunidad de Puebla. Dice que es una comunidad en Puebla, que no es en Michoacán. Y luego, ¿qué? No es cierto lo que dices, Navi, que los indígenas recordaban a sus muertos cada año por 4 años y le seguían llorando. ¡No! ¡No, puto, no! Que es, durante 4 años le seguían llorando, que hasta después, tanto como celebrar a sus muertos, no, que les dejaban comida y todo. De hecho, ¿qué? Por eso, por eso. Ah, que los enterraban en su misma casa. Por eso. O sea, pero les dejaban comida, sí, porque volvían, pero no era una celebración como tal. Pero no era tampoco un ritual así de luto y de tristeza, pues, el hecho de que... ¡Les lloraban 4 años, señor! Sí, señor, después de los 4 años de luto, señor, maldito. Ah, bueno, después de los 4 años de luto es ya que, no. Es que luego, es a lo que me refiero. O sea, ya después de haberles guardado el luto correspondiente, era cuando venía la, pues, celebración y no, pues, la... pues sí, la no sé cómo decirlo, pues el hecho de dejarles comida y de ponerse alegres porque iba a venir el alma de sus seres queridos, ¿no? Pues sí. Bueno, en este caso, a lo que quería llegar era que es tan ajeno para nosotros la celebración de Día de Muertos tradicional, la que se hace como tradicional, tanto como el Halloween, ¿no? Porque son de culturas que no nos pertenecen totalmente. La cultura mestiza precisamente hace un sincretismo, como ahorita nos decía Cometín en el corte, hacen ese sincretismo entre el Halloween y el Día de Muertos y las costumbres de la Iglesia Católica para integrarlos a una especie como de festividad social, que es en lo que se vuelve el Día de Muertos, ¿no? Y que cada quien lo festeje como se le antoje en el grado de sincretismo que se le ocurra, ¿no? Señor, ¿entramos con la nota pambolera? ¿Nota pambolera? Sí, ¿no? Pues yo digo, ya que estamos en eso, ¿tiene algo que ver con Día de Muertos? No, pero nota pambolera, pues ya acabamos de... ¿Ya que agotamos lo del Día de Muertos? Sí, la neta. Y si no, ahorita lo retomamos. Y bueno, en este momento ha llegado el momento de la nota pambolera del día de hoy. Redobles, por favor. La nota pambolera del día de hoy es una nota cortita, una nota concisa, clara, y que solo tiene un objetivo, dedíquele por favor un yeah a la selección panamericana. ¿Hoy la trae cortita, señor? Es que hoy tenía muchas cosas. Hoy había muchas cosas que criticar. Iba a hablar de las declaraciones de Ángel Reina con respecto a que el América tiene una defensa de plástico y el capitán es de agua. O sea, y que después lo suspendieron por andar declarando ese tipo de cosas. Iba a hablar de los rollos que se traen en la primera, iba a hablar de la salvajada de calendario que se traen en los panamericanos, pero no, la verdad es que hoy voy a dar una buena nota y voy a dedicarle otro día, por favor, a la selección panamericana. Y usando esta misma tribuna voy a decir, me equivoqué, yo no esperaba nada de esa selección, yo esperaba un fracaso rotundo y anunciado, con una selección que se formó una semana antes del certamen, con una selección que no tenía preparación, una selección que quedó en último lugar de la Copa América. La verdad es que hoy da la nota, golea a Costa Rica, marcha invicta en el certamen y va a enfrentar a Argentina en la final, a un equipo de Argentina que es la selección C. Entonces, ¿pero sí, esos güeyes de dónde salieron, señor? Es la selección sub-22 con algunos refuerzos de selección mayor. Lo que pasa es que a Panamericano se puede mandar cualquier selección, no es como en Olímpicos que hay un límite de edad. Pero México mandó un equipo sub-22 supuestamente muy bueno, pero que fue a dar fue a hacer el ridículo a Copa América. Entonces ese mismo equipo, sin preparación, sin concentración, y sin tiempo de reunión, formado una semana antes del certamen panamericano, no se esperaba gran cosa porque no había nivel. Entonces, ahora después de una victoria en el primer partido, de un empate muy malo con Trinidad y Tobago, ahí era donde todavía yo tenía muchas dudas acerca del desempeño de la selección, golean a Uruguay para pasarse a las semifinales. En semifinales golean a Costa Rica y viendo los resultados que ha tenido Argentina y los resultados que ha tenido México dentro del certamen, todo apunta que va a ganar México. Entonces, pues estaría bien, ¿no? Digo, para estar en casa, muchos están quejando precisamente de eso, ¿no, señor? De que los atletas panamericanos están dando menos de lo que se esperaba de ellos, que todo está mal, que ya nadie sirve, el mundo se va a acabar. De hecho, el cuerpo técnico de la selección mayor, el Chepo de la Torre, dijo que la Panamericana, encabezada por uno de sus auxiliares, Luis Fernando Tena, iba a traer el oro panamericano. Entonces, yo por eso critiqué mucho la selección que estaba mandando, porque se estaba prometiendo el oro en Panamericanos y se antes del certamen se veía muy difícil. Ahorita ya todo apunta al oro y la verdad es que escupo lo que dije y un yeah para el... ¿Mandé? De esos equipos en los que juegan como siempre y pierden, juegan como nunca y pierden como siempre, señor. Entonces, todavía hay que esperarnos a ver, porque Fernando Tena nunca prometió medalla, güey. Pero te acuerdas, el Chepo prometió medalla cuando llegó a selección. Sea como sea, el como Alfredo no están oyendo Tena lo de nunca prometió como la gente medalla, no está oyendo lo de Cabina, voy a resumir. Que dicen por aquí que nunca se prometió medalla, que todavía falta el partido para ver el desempeño final de la selección, que la selección mexicana tiene la costumbre de jugar como nunca y perder como siempre. Es que no sé si se oye lo que están diciendo los de... ya ves. No, pero, o sea, el Chepo sí prometió medalla. Cuando recién todo el cuerpo técnico del Chepo de la Torre tomó la selección, prometieron oro en Panamericanos. Y después, antes de empezar los Panamericanos, Tena sale y dice, no, sería faltarle el respeto a los rivales el hecho de prometer un oro, porque se estaba curando en salud, porque sabía que tenía un equipo malo y porque sabía que ese equipo había hecho un papelón en la Copa América. Pero eso era porque se estaba echando para atrás, no era porque no prometieron medalla. Antes de eso ellos habían dicho, vamos a traer el oro de Panamericanos, y entonces lo que declaró después Tena fue un ¿cómo se llama? Levarse, ¿no? Le estaba coyoteando a la responsabilidad, la verdad. Pero ahorita, o sea, en este momento ya asegurando a México la medalla de plata, con las esperanzas que se tenía de ese equipo, yo yo la verdad le dedico un ye a la selección, así pierda con Argentina. Bueno, pues la verdad es que sí están haciendo muchos mexicanos un muy buen papel. Le decía yo ahora en la mañana a mi hermano que pasaba muchas veces porque me decía, oye, ¿cómo ahora están medallando como locos y antes no? Lo que pasa es que muchos jugadores, porque a muchos practicantes de deportes, y lo vimos nosotros en el taekwondo y se lo recordé, que tienen que solventarse las competencias por sus propios medios. O sea, ellos tienen que pagar su viaje, tienen que pagar todo, nada más para ir a hacer un buen papel, pues. El Estado pocas veces apoya a deportistas de cierto rango hacia abajo, se podría decir. Dicen por acá, aburrido el fut, no me escuches. Y dicen por acá, mensajes, que perdió la América, sí, perdió la América. Yo perdí una comida, sí, también debo una comida y debo unas chelas. Pero eso no es tema de la nota pambolera porque eso fue hace ya casi una semana y pues ya estuvo, ¿no? Sí, no, las notas deben de ser recientes. Bueno, eso es lo que, esa es la excusa que ponen, pero retomando, ahorita en México tenemos la ventaja de que estamos precisamente aquí en el mismo suelo y obviamente el viaje cuesta menos en el caso de algunos otros deportistas, o pues prácticamente están en su casa, ¿no? Con muchos, en el caso de muchos jaliscienses. Por cierto, quiero felicitar a Guillermo Torres, que es medallista de plata en lucha grecorromana, que fue compañero mío en la secundaria y que seguramente nos está escuchando. Porque ya le mandé el spam para que nos escuchara, entonces seguramente nos está escuchando. Un yea para él, por favor. Sí, sí. Y un yea, así, un yea generalizado. Y ahorita vamos a empezar a separar a los que no se merecen el yea. Pero un yea generalizado para toda la delegación mexicana que está superando la expectativa de medallas en este momento. Entonces. Perdón. Qué vergüenza que los que fueron, ¿a dónde? A ver, ahí estoy al aire. Sí, estás al aire. ¿Recuerdan la inauguración? Estás llamando con los conspiranoicos, estás al aire. Ah, muy bien, muchas gracias, señor. Lo siento, siguiente llamada, no dijiste la frase correcta. No es cierto. A ver, dinos. ¿Recuerdan la inauguración? Sí. ¿Recuerdan sí. cómo iban saliendo las delegaciones? Que Puerto Rico, Brasil. Había más de 600 atletas en la delegación panamericana. No, la delegación no nada más son atletas, es el problema. Que va la tía de la vecina, de Chonita, del preparador físico, el no sé qué. Sí, pero eran atletas eran más de 600. Sí, pero de todos modos ahí no había 600 gentes. No, o sea que... Qué vergüenza que vean los demás cómo somos de gandallas y salían y seguían saliendo. Salían y nunca se acababa. Pero es que era parte del show, o sea, la delegación tenía que verse grande porque estaba en casa. Eso ya estaba preparado porque ya tenían los de todos modos. Pero en Sudáfrica también fuimos de las más grandes y salían. Puro gandalla, oiga, señor. Déjalos. No. Es como los niños que salen a la cancha con los futbolistas, ¿no? ¿Qué diablos hacen ahí si no van a jugar? Música. Sí, bueno, ahorita seguimos platicando de deportes. Vamos a música. Vamos a poner ya Basta con Cowboy Bebop. Tiene mucho más Yoko Kanno. Es que tiene más rolas Yoko Kanno y tiene muchas rolas muy buenas. Entonces, vamos a poner de Ghost in the Shell, también magnífico anime. Ghost in the Shell, una cancioncita que se llama... No lo veo. Ya. Good My Master. Del álbum Be Human, de el Standalone Complex de Ghost in the Shell. ¿Sale? Creo que es la pista número 13. Esto es Conspiranoicos. ¿En dónde, señor? Radio Cusey Network. Vámonos a música.

Este, dicen por acá, ese fondo lo amerita, está bien chida la rola, ya lo sé. Además, hace mucho que no aplicamos el gag del fondo. Así es, por acá nos preguntan, ¿quiero hacer un video? ¿De qué lo hago? Este, porno. Sí, porno. Y perrísima rola, la de Cowboy Bebop. Muy bien, gracias, sí. Y tenemos, hola, sí. Blues japonés, suena interesante. Sí, dicen es que interesante. Si es Yoko Kano, sí. Yoko Kano, sí. Este, ¿qué más? Ah, dicen por acá que le dediquemos, y sí, sí, este, estoy muy de acuerdo con este comentario. Dedíquenle, por favor, un yeah a la selección femenil de básquetbol. Así, ya, ya, un yeah, por favor. ¿Cómo un yeah? ¡Un yeah! Sí, tenemos más mensajes, dicen por acá. Anónimo 5209, programa cultural más inculto, no gracias. Y luego el anónimo 6219 dice, hey, eres un pendejazo, 5209. Bien, ya tenemos nuestros fans en el Shootbox también, gracias. Recuerden que estamos leyendo también sus mensajes del Shootbox. Es, sí, además está chido el programa, escúchenlo. Si no les gusta, si no les gusta, pues nada más este, le dan stop y está en todo su derecho. Sí, se ponen a oír ahí Radio Morir o alguna otra estación por internet. Y si no, y si no les gusta, están en todo su derecho. ¿De qué, señor? De llegarle. De llegarle, así es. No, bueno, seguimos hablando. Fíjese, es que el tema medular de este... De ¿tenemos, este medula, ¿tenemos tema medular hoy? Sí, siempre hay un tema medular, central, este tema principal de este programa. Quiero usar un lenguaje más elevado y usted me cuarta mis expresiones, señor, ah, sí, caballero. Ah, no, que perrísima la rola de Ghost in the Shell también. Ah, gracias. Sí, Pato, yo sé que este señor no... Cuarta la libertad de expresión de aquí de los involucrados en la cabina. Perdón, señor. Ya, Pato, está bien, no lo vuelvo a hacer. Es que como no lo estoy viendo a la cara, ahora ya no sé cuándo está hablando y cuándo no. Dice por acá, graben Two Boys, One Cup. No. A ver, tenemos el no, el efecto de no, por favor. No, no, puto, no. ¿Otra vez? No, puto, no. Si no le quedó claro. No, bueno, esa yea para la selección femenil de básquet es porque llegar a la final de los Panamericanos teniendo rivales como Estados Unidos, como Canadá, o sea, estando en el certamen Canadá, estando Estados Unidos, estando la selección de Puerto Rico, que también trae buen equipo, este, está bastante rudo teniendo una federación que no existe. O sea, la federación tiene nombre, tiene una jerarquía, pero la federación como tal no existe. El presidente de la federación lleva más de 15 años amparado porque no acepta que lo despidieron. Este, la selección lleva casi 20 años sin un presidente. O sea, ¿la de básquet? Sí, la Federación Mexicana si la Federación de Fútbol es un asco, la de básquet está peor. Sí, y yo no sé cómo, si los equipos de básquet son más chiquitos. O sea, no puede ser. Este señor Toussaint lleva más de 15 años amparado. Toussaint se murió, señor Eugenio, no, Toussaint. No, ese es un excelente jazzista. No me acuerdo cómo se llama, sé que se pide a Toussaint el güey. Ok, ahorita lo buscamos, señor, tenemos al Arturito. Sí, la unidad R2 que está presta para... Sí, sí. Sí, busca quién es el presidente amparado de la presidente, federación. Sí. De la federación. Dice por acá, rivales como la Federación Mexicana de Básquet para la selección femenil, Toussaint es un ratero, puto, mon, lacra, Toussaint. Toussaint se escribe. Saint. A ver. Búscale ahí Federación Mexicana de Básquetbol. Baloncesto. Pero bueno, el tipo. Nuevo presidente del básquetbol mexicano. El meme Sainz. Pero bueno, este tipo, este, aparte de estar saqueando las arcas de la federación y de llevar más de 15 años que no acepta, es Toussaint, que... es Jorge Toussaint. Jorge Toussaint. No confundir con Eugenio Toussaint, el genio, Eugenio el genio. Sí, no, ese un yea, por favor, parece Toussaint. Un yea para Enrique Toussaint, para Eugenio Toussaint, el jazzista mexicano. Y dos fuck-ups para Jorge Toussaint. El director amparado de la Federación Mexicana de Baloncesto. Es que ya 15 años amparado ya es una patada en las pelotas. Así es. Así es. Y de hecho ya la restitución de Jorge Toussaint ya está hecha mediante una resolución judicial, ¿eh? O sea, ya no están parados, señor, desde el 26 del mes pasado. Ya no están parados. Ya es otra vez el director, el presidente. O sea, no puede ser, señores. Y no puede ser porque la selección mexicana, la femenil, se armó con chavas de los colegiales de Estados Unidos, con un par de chicas que creo que juegan en el circuito mexicano, pero que no está afiliado a la Federación Mexicana. Se armó con chicas de selecciones universitarias mexicanas. O sea, fue un equipo armado con retacitos de varios lados y que lo armó el comité, ¿cómo se llama? El Comité Olímpico Mexicano, que fue el que dio la cara por las selecciones de básquet, que de hecho también armaron el equipo varonil. Ajá. De hecho, el equipo varonil iba a contar con dos NBAs, pero pues no hubo suficiente lana porque, por ejemplo, Eduardo Nájera cobraba un seguro de $150,000 en caso de que sufriera una lesión. El problema, muy criticado Eduardo Nájera, yo la verdad le doy la razón, porque si él se lesiona, o sea, el equipo, su equipo, no recuerdo de la NBA, su equipo le dice, ¿sabes qué onda? Vete, o sea, lánzate a jugar, pero nosotros no vamos a pagar la prima de seguro porque no es una competición oficial. O sea, no es un torneo interno. ¿Torneo oficial? Sí, o sea, es un torneo amateur, de hecho. Ajá. Entonces, no es una competición oficial. Si quieres ir, págate tú la prima o dile a tu federación que la pague. Nosotros no la podemos pagar porque, una, no tenemos... Bueno, sí tienen lana, pero no es un gasto que pensaba absorber su equipo. Entonces, Nájera dice, ¿saben qué onda? Háganme un paro con la prima, que de hecho, en un momento se... A la prima salía rima, ¿no? Sí, arrímenme a la prima y yo me dedico a jugar, ¿no? No, Nájera ya no juega en los Mavericks, ya juega en otro equipo. Ah, okay, okay. Dicen, es que acá en los comentarios está que... A ver, dicen por acá... Ah, no, ese es mensaje para mí, No, ahorita estoy transmitiendo... Oh, señor, no estoy recibiendo mensajes personales, estoy de cabina. Estoy transmitiendo, sí, de hecho, ahorita voy a cerrar ya el Messenger, No lo cierren, nomás no, dígale que escuchen... Escuche Conspiranoicos. Sí, sí. Yo también estoy recibiendo mensajes personales. Pero ¿sí? Bueno, Nájera le dicen... La federación dice, ¿sabes qué? No te podemos pagar la prima, no te podemos pagar la cuota del seguro... Y entonces Nájera opta por no ir, por no arriesgarse una lesión, y pues la verdad está protegiendo su carrera profesional. O sea, yo no culpo a Nájera porque la verdad estaba protegiendo, pues ahora sí que sus intereses como basquetbolista. O sea, no puede, ya jugando un nivel NBA, pues ya está difícil meterte una selección amateur, ¿no? Claro, sí, o sea, es como irse para atrás, ¿no? Mucharse hacia atrás. O sea, es que iba a descuidar su carrera y si hay una lesión, si hay un golpe muy fuerte, pues iba a estar rudo y por cumplir un compromiso panamericano, pues está difícil, ¿no? Exactamente. Pero bueno, un yeah, por favor. O sea, yeah para las selecciones de básquet. Y la neta, aunque la selección mexicana perdió ayer con Puerto Rico, hoy no sé cómo quedó, estaban jugando cuando inició el programa, pero no sé cómo quedaron. Ahorita las buscamos también en un corte de canción. ¿Un yeah? Ya, déjalo así. Ya, déjalo así. Ya no le busques. Yeah, o sea, yeah para las selecciones de básquet. Yeah para las selecciones, para la chica de salto de altura, que se me va ahorita su nombre, que ganó bronce. Y que muchos la critican por bronce, por cuando ya había ganado oro. Señores, tiene 40 años. ¡Ah, cabrón! Esto ya no es una chica, señor. Bueno, la atleta mexicana que gana salto de altura tiene 40 años. Ah, sí, en la línea del cuidar el lenguaje. ¡Ah, caray! Editamos el podcast. O sea, esta mujer tiene 40 años y gana bronce panamericano. O sea, la verdad es para dedicarle un yeah, no es para decir que fracasó. Sí, la neta sí. De hecho, volvió del retiro para los panamericanos. No, volvió del asilo, señor. Ya estaba retirada. A los 40 años, los únicos deportistas que funcionan son los de ajedrez. No, ¿qué le pasa, señor? Hay muchos deportes donde todavía... El tiro con arco, hay deportistas de más de 50 años, por ejemplo. Ah, pero no se mueven de ahí, señor. Pues o sea, en el atletismo ya de 40 años, ya ganar bronce, la verdad es para merecerse un yeah, que ya se lo dedicamos. Claro. Este, Gea también para Cintia Valdés, que se aventó, ¿qué? 5 medallas. Sí, esa mujer andaba desatada, ¿eh? Sí, Gea para Cintia Valdés por sus medallas. Sí, ¿no? Gea por andar desatada. Además de que está bien. Además de que un Gea porque está bien buena. Yo sigo diciendo que. Está bien buena Cintia Valdés, señor. Señor, no. Bueno, música. Cada quien, ¿no? Pero vámonos a música, ¿qué le parece? Sí, sí, vámonos. Vamos a poner. Nos felicitaron por la de Ghost in the Shell y me darían ganas de volver a poner otra de Ghost in the Shell, pero antes que traemos bastantes, bastantes discos. ¿Qué le parece si ponemos algo de Darker Than Black? De otro, también otro anime muy, muy interesante que musicaliza Yoko Kanno. Y de Darker Than Black, creo que se bien pronunciado, Darker Than Black. Vamos a poner Blue Cat. ¿Qué les parece? Blue Cat, de el soundtrack original de Darker Than Black, que en japonés son algo así como Kuro no Kei Yakusha. Una canción tranquilita. Música, señores. Vámonos con Piranoico, música. Radio Kusai Network. Buenos días, joven. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3 1, 2. Escucha todos los sábados programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. 6. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es Palitroche? 7. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. La División de Electrónica y Computación convoca a los alumnos de las licenciaturas en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Biomédica, Computación e Informática a participar en la primera muestra de Avances en Tecnología Electrónica Avante 2011, que tendrá verificativo del miércoles 14 al viernes 16 de diciembre del 2011. Podrán participar los alumnos y pasantes de todas las carreras pertenecientes a la División de Electrónica y Computación de manera individual y por equipo. La solicitud de participación y la descripción del proyecto se deben registrar en línea divec.cusei.udg.mx. El registro del proyecto no tendrá costo. Atentamente, piensa y trabaja. El comité organizador. Estás escuchando Radio Cusei Network.net. Y estamos de vuelta en Conspiranoicos con la nota politiquera. Sí, un pequeño paréntesis en nuestro tema medular y volvemos con las politiqueras. Sí. ¿Cuál es la politiquera, señor? No es que se nos haya olvidado mencionar la politiquera antes de empezar con el tema medular, es solamente que entra precisamente en esto de competir, ¿no? Porque Emilio está compitiendo precisamente para los fondos de el Fondo contra Desastres Naturales. Fondo Nacional de Desastres, exactamente. Ese, por sus siglas, el FONAL. Ajá. Sí, sí, ¿verdad? Sí, algo entonces, así. Bueno, entonces resulta que Emilio dice que necesita ingresos a los fondos del FONAL por los destrozos causados por Jova, por el huracán Jova, que han de saber que fue originado porque cayó un meteoro en el mar. Entonces, por eso hizo todo ese desmadre. Ya ven que tuvimos lluviecitas cuando empezaron los Panamericanos y toda esa onda. Pues han pasado 2 semanas y todavía no se pone de acuerdo bien Emilio en cómo va a pedirle el dinero. Quiere más de 950 millones. Es una lana, ¿no? Es una lana tototota, señor. No solo eso. Ah, ya sé, Pato, que tú los ganas en 2 semanas, pero... Sí, el Pato que él acá invita. No, la cosa aquí, Pato, es la mala manera como los quiere obtener, Porque hay 13 municipios devastados, 13 municipios que necesitan de verdad el apoyo, según Protección Civil. Y Emilio metió 52 municipios al pliego petitorio, entre ellos la zona conurbada de Guadalajara, o sea, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Ah, caray, a ver. Afectaciones por Jova en la zona metropolitana de Guadalajara, pues solo que se les haya madreado el drenaje, porque de otra forma... No, pues no sé, a lo mejor un bache o algo así quiere rellenar, quiere tapar, ¿no? Todos los baches que originaron las lluviecitas esas que subieron. Ah, pues es que han de saber que como estuvo maquillando la ciudad, así por encimita, apenas llovió y se destaparon todos los agujeros. Por eso recibimos a los campeones panamericanos con los baches abiertos. Ah, sí, sí. No, ¿qué le pasa, señor? Las calles, remodeladas con concreto, esas sí están aguantando. Ah, no, pero... O sea, pues las rutas panamericanas están aguantando. Ese concreto tiene... Las demás, Ese concreto tiene que durar 10 años, señor. 30, señor, 30. Ah, 30 años, es cierto. Entonces, imagínese... Más les vale que dure 30 años y no les vamos a dedicar un gigantesco pack-off aquí en imagínese, este lugar. Yo voy a tener ya yo a mis nietecitos por ahí corriendo. Bueno, entonces, pues Emilio todavía... A mí me late, señor, que Emilio la está usando para... Con el fin de hacer proselitismo político, más que otra cosa. O sea, que no lo hace por ayudar. Fíjese, en Colima, que, bueno, sí, Colima es un estado chiquitito, pero también tuvo 11 municipios afectados. El gobernador de Colima se movió y en 2 días tenían ya la ayuda y estaban empezando a reconstruir Colima. O sea, en 2 días el gobernador dijo, son 11 municipios, pido el dinero al Fondo contra Desastres Naturales, tengo el dinero ya, reparto el dinero y que empiecen a reconstruir Colima. Entonces las playas de Colima... Desde te truje. 2 días después ya estaban reconstruyendo porque ya tenían la feria. Ay, Vallarta tiene hartos hoyos, dicen por acá en los mensajes. Y dicen por acá nos dicen que Colima sí quedó bien culero. Colima ya estaba culero. Colima es de las colonias más pobres de Jalisco. Pero bueno, es... Pero... Sí, Colima. No, pero el gobernador de Colima hizo su chamba en caliente, ¿no? O sea, sí, o sea, lo que truje. Casi andaba él ahí abajo sacando gente de debajo de los... De las piedras. De las piedras de tan rápido que actuó. Mientras que acá Emilio aprovechó la petición pública que se hizo de los recursos, porque el de Colima dijo, petición pública, mis huevos, hago mi pliego petitorio y se los mando, ¿no? Pero acá Emilio hizo la petición pública en un acto todo ceremonioso, donde aprovechó para impulsar a ciertos miembros de su partido, todo el fin electorero, ¿no? Un acto mediático en favor de Fernando Guzmán, obviamente. Pero, sí, gatísimo a la situación. Pero entonces, aquí lo que me intriga es por qué puso 52 municipios de los 250 que tiene Jalisco como afectados. Es como cuando vas al DOC en el Seguro Social, señor. Si le dices exactamente lo que tienes, te va a dar menos de lo que necesitas, ¿no? O sea, es cuando vas como cuando vas por una gripa al Seguro Social y te pasa a medicina preventiva para que te den condones, ¿no? Algo así. O sea, ya que estoy aquí, lo más que pueda agandallar, ¿ok? No, señor. Yo sé que usted en su clase, sí, Pato, yo sé que tú no vas al seguro, ya lo sabemos. Ah, que sí, cuando se vaya Emilio nos van a dar otro fondo para desastres a los jaliscienses. No, sí. No, pues ya el desastre ya se acabó, ya para qué queremos fondo. Pero bueno, no, usted nunca ha ido al seguro, señor. O sea, si usted va por una gripe al seguro, le dan unas pastillas para el dolor de cabeza y ya, sáquese de aquí. O sea, ¿a quién le importa la infección? ¿A quién le importa nada, no? No, a mí sí me han dado clorfenamina, señor. No, a mí me dan paracetamol y ya, me corren. Ah, pues es que tiene que hacer sus defensas. Pues es que tiene que ir uno a exagerar que se está muriendo en el seguro. Así lo hizo Emilio, dijo, si les digo que son 16 municipios, me van a dar para 8, entonces necesito darle 52 para que me den para unos 20. Y ya nos toca de más lana y reconstruimos acá chido. No es cierto. No, yo creo que más bien lo hace precisamente para meterle lana a todos esos municipios que sí dijo, pero a lo mejor meterles hasta desde cualquier madre hasta algo bien, para después decir que el PAN reconstruyó Jalisco. 52 municipios de Jalisco fueron ayudados por el PAN después de Jova. Y a lo mejor nada más lo usó para tapar baches, pero es una... Acuérdense que viene de cara a la elección, señor. Estamos de cara a la elección y todo esto es una onda pero política. Pero Emilio ya no está contendiendo ya con su partido. Emilio no, pero su partido sí. La petición fue un acto mediático para Fernando Guzmán casi, que es el que sí está contendiendo. Entonces, pues imagínense. Así se las gasta en la política. A mí me late también que pudo haber sido que Emilio pidió una lana porque estamos endeudados hasta el cuello con los Juegos Panamericanos, que se supone que los patrocinadores eventualmente van a aflojar la feria y hacer todo, ¿no? Pero como ahorita ocupamos la lana ya, entonces del fondo del desastre. Del Fonal. Fonden, Fondo de Desastres Naturales, Fonden. Del fondo ese, ¿no? Sí. Vamos a sacarle una lana porque la ocupamos ya y de aquí a que nos litigan todo lo demás, pues no vamos a alcanzar, ¿no? De hecho, la excusa de Emilio es que es un préstamo puente, o sea, que los piden ahorita, pero se los pagan en frieguiza loca con todo lo que las aseguradoras europeas tienen asegurado a Jalisco. ¿Usted había escuchado de eso, que nos estamos asegurados en aseguradoras europeas? No. Pues no, y Emilio insiste en que sí. Ah, bueno. Y que la cara de los de cabina. Sí, tenemos un seguro con aseguradoras europeas que supone que van a venir a ver el daño y a darnos una feria, según Emilio, pero no ha dicho ni qué es aseguradoras, ni de dónde, ni cómo, ni cuánto, ni qué. Señor, onda. Es que hay mucha lana en juego y entonces no pueden andar revelando nombres, ¿usted cree que? Que si la mafia italiana cuenta como aseguradora europea, pues tal vez, digo, la familia, la Cosa Nostra, ¿no? La Cosa Nostra. Pues a lo mejor música, señores. Vámonos. Y ahorita seguimos música. Platicando ya otra vez con el tema principal, porque esta nota está bastante mala, ¿no? Así es. Un fuck off para Emilio antes de irnos. ¡Fuck off! Bueno. Con todo respeto, señor Emilio. Sí, porque a mí, señor... ¿Cómo dijo aquella vez? Porque a mí, señor Cardenal, lo que unos poquitos digan... ¡Fuck off! Sí. Es tu amigo, Pato, yo sé que pisteas con él. Yo entiendo que hay una relación de amistad en los círculos altos de la sociedad, pero que no me joda este señor. Así es. Vámonos ya a música. Vámonos, Pato, a música. Del disco del anime, Edgar Arjuna, original soundtrack, que en japonés es algo así como Ona no Minato. Ona no Minato suena como a juego de... Sí. Ona no Minato. Tú eta no Minato. Vas a ser expulsado. Sí. Señor, presente la rola. Bueno, vamos a poner Girl with Power. Algo así, ¿sí? Esa madre, pues. Vamos a ponerla. Entonces, conspiranoicos. No puedo decir más adelante. Esa cosa. Conspiranoicos, ¿dónde lo escuchan, Pato? Para eso, vámonos a música. Así es, vámonos a música.

Fuck off. Bueno, fuck off, no, o sea, la verdad, pues, de Vanessa Zambotti no se me hace tan fracaso, porque también la chica de Venezuela hizo una excelente pelea. Entonces, pues ni modo, no le ajustó a todo su repertorio a Vanessa Zambotti para derrotar a la judoka venezolana, ¿no? ¡Fuck off! Sí, pero bueno, la pregunta medular de todo este programa es: ¿lo importante es ganar o es competir? ¿Usted qué dice, señor caballero? Yo digo, señor, que lo importante debería ser competir, y si así fuera, entonces no había premios de nada, así de fácil. O sea, si lo importante fuera competir, no había premios. Pero lo importante debería ser competir, a pesar de que muchos de nosotros tenemos ese afán competitivo donde queremos ganar. No, bueno, pero, o sea, yo a lo que quiero llegar con todo este fuck off y todo este rollo de que si la competición y que si muchas veces compite, por ejemplo, alguien que está en natación, o sea, en natación no hay ningún factor externo que diga, vas a hacer algo mal, ¿no? O sea, si el otro corrió más rápido, punto, ¿no? Ya no tienes nada que hacer. O sea, te refieres a que nadie afecta tu desempeño personal excepto tú. Sí, exacto. Como en el tiro con arco, o como en la natación, o en los deportes que son uno contra sí mismo, ¿no? Sí, pero por ejemplo en la competición, como en el fútbol, en el básquet, en la lucha, en el taekwondo, tienes que derrotar a alguien en particular, que ese alguien va a hacer algo por no, va a hacer su lucha por no ser derrotado, ¿no? Entonces, o sea, aquí la onda, a lo que quiero llegar es que como que ya se está arraigando mucho aquí en México la onda esto de justificar la derrota, ¿no? Decir, no, es que lo importante es competir, se dio lo mejor, no sé qué onda, ¿no? Y de pronto se está justificando el fracaso de muchos atletas o pretextos de que lo importante es la competición. Exactamente. Entonces, estamos cayendo, o bueno, yo estoy viendo que se está cayendo en una mentalidad de que como lo importante es competir, entonces, ¿qué me importa si no gano y en qué importa si hago el ridículo en los juegos, ¿no? Sí, pero yo creo que no es tanto así como no importa si no gano porque lo importante es competir, sino que aunque se va a ganar, ya haber competido es una gran victoria personal sobre todo, y pues de autoestima, ¿no? O sea, estar en los juegos definitivamente es un orgullo y es un placer representar a México, pero cuando tus aspiraciones son serias, o sea, cuando estás rankeado mejor, cuando tienes todo este background de competencias ganadas, que ya ganaste centroamericanos, que ya ganaste la edición pasada de los panamericanos, que ganaste mundiales, que a lo mejor en el mundial de tu especialidad te trajiste, no sé, la medalla de plata, es ridículo que, por ejemplo, te eliminen en la primera ronda y dices, ah, bueno, es que lo importante es competir. Bueno, a lo mejor no era su día, y la verdad es que sí, o sea, lo importante es haber llegado hasta ahí, ya el resultado final. Señor, esa filosofía es por la que a los atletas de taekwondo, a todos se les da medalla de bronce. A todos los que participan. Se les da medalla de bronce a los que llegaron a semifinal, señor. A los que eliminaron en semifinal. A los demás. No, señor. No nada más hay tres lugares en taekwondo. Nada más hay tres. No hay un oro, una plata. Y los bronces, señor, se le reparten a todas las personas que pierden combates antes. O sea, el taekwondo es uno de los pocos deportes que reparte medallas de tercer lugar a todos los participantes. Sí, pero para la cuenta oficial, por ejemplo, en Panamericanos, a los que eliminaron en semifinal son los que aseguraron bronce, los demás no. Esos ya no entran en la cuenta de las medallas de bronce. Ah, claro, no cuentan en las medallas de bronce, pero aún así se les otorgan. Ah, bueno. Y de hecho, en toda competencia de taekwondo, se te otorga medalla de tercer lugar al perder un combate. Pues sí, porque señor, precisamente se trata de eso, de competir. Sí, o sea, el espíritu deportivo es precisamente, ajá, ese. Pero yo quiero, como, es que es una postura difícil de definir. O sea, el hecho de que con todo una trayectoria y con todo toda una preparación previa, se vaya, o sea, se justifique hacer un mal papel, sobre pretexto de que nada más se va a competir. O sea, yo pienso que es una mentalidad hasta cierto punto mediocre. Sí. No, pero señor, no es una cuestión de justificación o de mediocridad que nada más se va a competir, no, sino que se va a ganar, pero lo importante, más que ganar, es haber estado ahí. Se haya ganado o no, se buscaba ganar, pero lo que importa es haber llegado, porque si no hubiera estado ahí, no hubieras tenido oportunidad ahora, de ganar. Ahora, yo no quiero decir con esto que te cuelguen la medalla desde antes y que si no la ganaste, pues te vamos a linchar y te quemaremos en una orgía pública, ¿no? No. No. O sea, tampoco se trata de que en una ceremonia así pública se te queme y tus cenizas sean lanzadas al... Que se te viole, se te queme y se te vuelva a violar. Sí. Y que después sus cenizas sean pisoteadas y escupidas. O sea, tampoco se trata de eso. Pero también de pronto en esa mentalidad de lo importante es competir, pues nada más, pues es que ya compitió y ya. No se analizan los errores, no se analiza lo que se hizo mal, no, y lo señor. Que se debe de hacer para en otra futura competencia hacer mejor. Por eso lo papel. Importante es competir, porque de competir se viene una retroalimentación. Yo como deportista de alto rendimiento que en algún momento fui, sé que se dice que lo importante es competir porque después de la competición te toma, porque de hecho mi maestro nos tomaba video, te toman video como taekwondoín y lo analizan después el video ya paso por paso, pedacito por pedacito para saber qué fue lo que hiciste mal. Si no hubieras competido, obviamente no, a lo mejor perdiste esa vez, pero de ese combate perdido, por haber competido tú tienes esa retroalimentación o esa experiencia. Por eso es lo importante competir, no porque sea una cuestión de ahora. Cuando, conformismo. Cuando ganaste, por ejemplo, la medalla de oro, la de plata, creo, este chico mexicano, se me olvida, en taekwondo, que lo eliminaron, lo echaron en el primer combate. Ah, sí. A mí también se me olvida, pero sí sé quién es. Sí, lo echan en el primer combate. Y él dice, no es un fracaso porque perdí contra el semifinalista. O sea, perdóname, pero te echaron en la primera ronda, maestro. Y ganaste y te venías estando un segundo lugar de campeonato panamericano. O sea, eso es un fracaso para yo creo que los fracasos son personales, señor. Si él no se sentía fracasado, no había por qué señalarle que era un fracaso. Además, patear contra alguien de ese nivel, pues obviamente no es un fracaso, porque de ese combate, a lo que me refiero yo es a la onda del aprendizaje. Él dice que no es un fracaso porque está aprendiendo. No, pero es que él no dijo, el deportista ni siquiera dio una declaración. El deportista dijo, estoy apenado, me fue mal. Ay, sí, de fácil, así. Se declara apenado. Pero la federación, o sea, la federación, de hecho, la CONADE, la Comisión Nacional de Deporte, dice, no, es que teníamos a los mejores atletas del continente, y esa es la excusa de la CONADE. O sea, la CONADE lo está excusando, cuando el chavo ya se sabe, o sea, se avergüenza, pues, del desempeño, la CONADE sale a defenderlo, o sea... No, o sea, yo lo voy a decir así de fácil, señor. La CONADE no estuvo compitiendo con ninguno de los deportistas. Entonces lo que dice la CONADE no tiene por qué ser necesariamente la mentalidad del deportista. Y como el que está compitiendo es el deportista, si para el deportista lo importante es competir, es porque tiene una visión diferente a la CONADE, ¿no? Y si para la CONADE lo importante es competir, es porque es una situación meramente política y mediática. Pues sí, ahora, también, por ejemplo, está por ejemplo el ejemplo de Jalisco en las Olimpiadas Nacionales. A los atletas se les está exigiendo resultados y se les está exigiendo lugares. O sea, a un atleta, por ejemplo, dependiendo de su ranking y de su preparación, se te dice, ¿sabes qué onda? Te tienes que traer el cuarto lugar, por ejemplo. Hay algunos que no se les pide medalla. Pero sí, o sea, ¿sabes qué onda? Tu objetivo está el lugar. Y cuando hay un objetivo, o sea, con esos objetivos, la selección de Jalisco ya ganó 11 Olimpiadas Nacionales. Así es. Entonces, cuando se tienen objetivos claros y cuando ya estás mentalizado a que tienes que llegar a cierto punto, es al punto al que llegas, ¿no? Incluso lo superas. Ah, claro. Pero yo creo que a todos se les ponen metas, ¿eh? No creo que... Aún los chicos que no se llevaron la medalla, aún a ellos les decían, tu objetivo es la medalla de oro, por ejemplo. Si llegó en séptimo lugar el morro, pues obviamente no cumplió ni de lejos su objetivo, pero el objetivo lo tenía, señor. Y ahí lo importante, a lo mejor, no fue tanto la competencia. O sea, más bien, lo importante no fue que no ganó, sino que fue y se dio cuenta de todos sus errores. O se midió con gente que a lo mejor tiene mucho futuro en el deporte, que también pasa a veces. O sea, que tú ya eres experimentado y te esperan que te traigas uno de los primeros lugares, pero hay jóvenes promesas que llegan de la nada, barren con todos y no te lo esperabas, así de fácil. Sí, ahora, yo nada más quiero dejar bien claro que, por ejemplo, este tipo de marcha, o sea, definitivamente sí hizo un mal papel, y hizo un mal papel porque ni siquiera se acercó a su marca personal. Entonces ya cuando estás en ese contexto, pues ya, pues la verdad sí fue una mala actuación, ¿no? No, no marca personal. O sea, no me refiero a que rompa su marca personal, pero cuando no estás ni siquiera cerca, quiere decir que ni siquiera no hubo una correcta preparación y no hiciste un buen desempeño en la competencia. Sí, o sea, cuando quedas, por ejemplo, en marcha, en 20 kilómetros de marcha, quedas un minuto abajo de tu marca, está bien. Cuando quedas 15 minutos abajo de tu marca personal, definitivamente algo anda mal. Pues sí, pero volvemos a lo mismo. A lo mejor ahí, a lo mejor es menos la excusa por el hecho de que él estaba en su casa, en lugares que él conocía, en territorio que él sabía dónde estaba, que en clima que él conocía y tenía bien claro, y que obviamente estaba como en su elemento y debió haber hecho un mejor papel. Pero también hay situaciones físicas que muchas veces no se alcanzan a vislumbrar desde afuera, ¿no? Y que a lo mejor él mismo ni siquiera estaba consciente de ellas, pero pueden ser desgastes musculares, cuestiones así, que ni siquiera él pudo haber tenido la idea de qué era. Ahora, también el desgaste psicológico tiene muchísimo que ver, ¿eh? O sea, se dio por vencido antes de terminar la carrera, ¿eh? Por eso llegó en séptimo lugar. Cuando estuvo liderando, imagínate que estás liderando durante tres cuartas partes de la competencia y de repente te rebasa uno, y luego te rebasa otro, y luego te rebasa otro. Entonces, en ese punto, cuando los tres te rebasan tan seguido y tan rápido, y tú ya vienes un poco cansado, y ya no pudiste apretar o que no guardaste tu energía lo suficiente, te empieza a hacer como ruido en la cabeza diciendo, chin, ya voy a perder, ya no soy malo, ya no alcanzo a medalla, ya valió más. Y todo eso repercute también en tu cuerpo. Y pues, claro que debe haber una preparación psicológica. Para eso hay preparación. Claro, o sea, no puede ser posible que porque te rebasaron tres ya, pues ya estuvo, ¿no? Ya le bailé. No es porque sea posible, señor. Pues más bien, es posible. Pero no debe suceder, pero claro que es posible. Tan posible fue que sucedió. El desgaste psicológico al momento de que vas perdiendo es todavía mayor el desgaste físico. Yo creo, señores, que ya nos retiramos de este programa. Yo pienso que, así, mi conclusión personal, lo importante es competir pensando en ganar, señores. Ah, claro. Sin perder de vista que hay que ganar, o de menos, yo diría sacar una enseñanza, ¿no? Hay que sacar una enseñanza de lo que está de tu competición, para decirlo de esta manera. Tienes que aprender algo. Si aprendiste algo, entonces ganaste. Y lo importante es competir, no solamente pensando en ganar, sino buscando ganar algo, ¿no? Sí, exacto. Esto fue Conspiranoico. Nos despedimos hasta el próximo jueves. De este lado del micrófono, Ángel Caballero. Y Navi, nos despedimos con la canción Next Time, el bonus track de hoy. Escúchenos el siguiente jueves. Muchas gracias. Al filo de las 7. Buenas noches. Concern. of those souls all remain.